¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hay un cuento árabe que dice que un sabio era conocido por todos por su inalterable paciencia, tanto que corría la voz de que no se había airado jamás en su vida por nada. Dudando del hecho, algunos amigos se pusieron de acuerdo con su sirvienta para que hiciera de todo para hacerlo montar en cólera. A una sirvienta no le faltaban ocasiones de este tipo, pero un arroz quemado o un vaso roto ciertamente no podían mover a un tipo como su señor, que desde siempre había dado muestras de un inalterable control de sí mismo. Entonces decidió no hacerle la cama por la mañana. La dejaba así como estaba, limitándose solo a arreglarla un poco, y el sabio por la noche se acostaba pacíficamente en su cama deshecha. Así lo hizo por algún día, y el sabio no se alteró ni lo más mínimo. Después la sirvienta, compadecida, volvió a hacer la cama, pero el sabio le dijo: ¿por qué has vuelto a hacerme la cama? Yo ya me había acostumbrado a la cama deshecha y duermo mejor que antes. Miren ustedes cómo esto nos hace reflexionar sobre algo tan importante para nuestra vida cotidiana como es la paciencia. La paciencia, que parte de la virtud de la fortaleza y se refiere a la capacidad de soportar con cierta igualdad de ánimo, por amor a Dios, a los demás, sufrimientos físicos, morales, situaciones, personas difíciles. Son diversos los campos en los que el cristiano puede ejercitar esta virtud. En primer lugar, consigo mismo, porque es fácil desalentarse ante los propios defectos que se repiten una y otra vez sin lograr superarlos. Es necesario saber esperar y luchar con paciencia, convencido de que en la superación de un defecto o en la adquisición de una virtud, en muchas ocasiones no se trata de violentos esfuerzos esporádicos, sino de la continuidad de la lucha, la constancia de intentarlo cada día con la ayuda de la gracia de Dios. Había una frase de un santo, San Francisco de Sales, que decía: hay que tener paciencia con todo el mundo, pero en primer lugar consigo mismo. También, en segundo lugar, la paciencia tenemos que ejercitarla con las personas que tratamos más a menudo, sobre todo si por motivos especiales tenemos que ayudarles en su enfermedad, en sus defectos, en el mal genio, en la formación, en faltas de educación. Cuando se repiten con frecuencia, podrían hacernos perder la paciencia y faltar a la caridad, romper la convivencia o hacer ineficaces los esfuerzos en su atención. La comprensión y la fortaleza nos ayudarán a ser pacientes, sin dejar de corregir cuando sea oportuno. Esperar un poco de tiempo, sonreír, dar una buena contestación, puede hacer que nuestras palabras lleguen al corazón de esas personas, ayudándoles a superar esas deficiencias. La impaciencia solo causa destrozos y es del todo ineficaz. Por eso, por medio de este micro, los invito a que cada día tratemos de levantarnos con ese propósito, de ser pacientes, sobre todo pensando en lo que vamos a hacer y preparándonos para reaccionar con paciencia. ¿Lo charlamos?